Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer la fábula de Manga y Pipo. Pero antes queremos enviar unos saluditos a Emiliano Sánchez, de San José, Costa Rica, a Nicolás, de Medellín, Colombia, a Mateo Mejía y Samuel Mejía, de Uxihuacán, México, a Rafa, de Sefartón, Australia, a Sebas, Isa y Félix, de Montevideo, Uruguay. Este cuento es para ustedes. En un lago cristalino, rodeado de montañas y flores silvestres, vivía un pez llamado Pipo. Su brillante escama dorada lo distinguía de los demás peces, haciéndolo sentir solo en la multitud. Un día, mientras nadaba cerca de la superficie, vio una rana verde saltando de hoja en hoja en los nenúfares. Su nombre era Manga, y su agilidad y gracia capturaron la atención de Pipo. «Hola, ¿puedo unirme a ti?», preguntó Pipo, nadando hasta el borde del nenúfar donde Manga descansaba. «Sí, claro. Siempre es agradable tener compañía», respondió Manga, mirando al pez dorado con curiosidad. A medida que pasaba el tiempo, Pipo y Manga compartían historias, risas y silencios muy cómodos. Hablaban de su amor por el lago, la tranquilidad de la noche y las historias de aventuras que habían escuchado. Un día, decidieron embarcarse en una aventura para conocer a los otros habitantes del lago. Conocieron a una salamandra acuática, también a un flamenco, hasta un pez koi. Cada uno de ellos tenía su propia historia y su propia forma de vida. Y Pipo y Manga se maravillaron de la diversidad y la belleza de su hogar. Durante su aventura, Manga cayó al agua. Pipo, al ver a Manga luchando en el agua, nadó rápidamente hacia ella y la ayudó a llegar a la orilla. Manga, agradecida, miró a Pipo y dijo: «Gracias, Pipo. Me ha salvado la vida». Desde ese día, Manga y Pipo se volvieron aún más inseparables. Manga, aunque no podía sumergirse en el agua como Pipo, siempre encontraba una hoja nenúfar cerca de la superficie para estar cerca de él. Pipo, a su vez, siempre nadaba cerca de la superficie para estar cerca de Manga. Un pez viejo y muy sabio los observó desde lejos. Y sin decir una palabra, sonrió y nadó, dejando a Pipo y a Manga en su mundo, un mundo donde un pez y una rana habían encontrado un amor inesperado. Habían vivido una aventura de amistad y donde encontraron la maravillosa diversidad de su hogar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto, puedes hacerlo en un dólar visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!